Hola, me llamaron Pereira de cuarto segunda de la secundaria cerámica número 1 y hoy les voy a contar mi relación con ella. Yo llego en 2018 en primer año por parte de mi madre, que averiguando secundarias coincide con ella, viendo que era perfecta para mí, ya que es artística. Además de especializarse con la cerámica, que si bien yo trabajo con porcelana fría, al ver que era algo similar, decidí anotarme. Al principio cuando entré no entendía mucho y estaba solo, pero poco a poco fui conociendo gente y me encantó. Es una escuela que te forma y crece como persona. Se puede decir que es como un segundo hogar para mí, donde gracias a ella soy quién soy y me encanta. Mi nombre es Bianca Delgado y curso cuarto segunda. Llegué a esta escuela por recomendación de unas amigas y de inmediato supe que quería asistir. Aunque la carrera que quiero tomar sea gastronómica y no cerámica, es algo que disfruto mucho de hacer en mi tiempo libre. Dibujar, escuchar música, pintar y por supuesto la cerámica son cosas con las que logro relajarme. Recuerdo cuando asistí a las pruebas de ingreso y entré por primera vez en el taller, pensé, ¡fua! Gigante, bastante sucio. Igual al final uno termina por ignorar el polvo, divertirse y recolectar experiencias y amistades. Mi nombre es René de la Buena Puesta. Llegué a la escuela en 2018 y la elegí porque desde chico que me gusta todo lo relacionado con artístico, no solamente el dibujo o la cerámica, que en realidad no tenía mucha experiencia en eso. Mis papás me la habían recomendado y dentro de lo cercano consideré que esta era la mejor opción. Realmente no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer en un futuro después de terminar el secundario, pero me gustaría aplicar lo aprendido sobre arte en algún futuro trabajo. Me llamo Matías Doilado, tengo 17 años. Siempre me gustó el arte, por eso me decidí en rendir un examen en la Escuela Cerámica número 1. Era 2018 y cuando entré por primera vez a la escuela me confundí de aula pensando que era primero segunda y era segunda primera. Pocos compañeros eran conocidos y los demás apenas nos hablábamos. Poco a poco nos adaptamos a las clases y a los compañeros. A pesar de nuestras diferencias y nuestras discusiones, ya en cuarto la estamos superando. Las materias que más me gusta, aparte de creo, son matemáticas y cerámica. Realmente no sé qué pasará en el futuro, porque estamos viviendo en un momento difícil, pero espero poder usar lo que aprendí en algún trabajo o algo por el estilo. Tanto a mí como a los demás, les deseo lo mejor. Yo soy Eliana Marín. Nada, el primer contacto que tengo, lo primero que me dicen a mí del cerámica, me lo cuenta mi tío, que es exalumno y ceramista. Y nada, me intenta como explicar, dimensionar cómo era el cera y su historia. Y realmente no es que a mí no me interesaba lo que me estaba diciendo, sino que yo venía de muchos años de estudiar pintura. Mi primera opción no era una escuela de cerámica, de hecho era el Fader, pese a la insistencia de mi vieja de que vaya. Hoy mi madre es alumna del cera. Igual toda esta opinión que estoy diciendo se cae abajo realmente cuando piso por primera vez el cera. Qué impactada, totalmente se me voló el bocho por lo lindo que era, no solo de los colores que tenía las aulas, que eso me impactó un montón, porque yo venía de una escuela muy apagada, sino por los murales, las personas, la energía que transmitía, totalmente precioso. De hecho, volví a mi casa y le dije a mi mamá, yo quiero estudiar ahí. Mi vieja me dijo, te lo dije. De hecho, hoy por hoy me lo sigue diciendo.